por gracia de Dios vamos a abordar después de 3 años, creo, seguro 2 años y medio, el último tema del catecismo, la oración. Último tema en el cual vamos a ver, en la última, tiene 3 partes esto, este tema de la oración. El capítulo 2 es la tradición de la oración y después el otro, tercero, es el Padre Nuestro comentado por la Iglesia. ¡Qué hermoso! La oración por excelencia. Ahora, para comenzar con el tema de la oración, ¿les gustó el examen que tuvieron? Bueno, siempre vamos a hacer unas preguntitas para que las vayan pensando en su casa cada vez que terminemos un tema, y vienen ya con un esquemita, algo, porque eso puede ayudar a que piensen, como me decía aquí Enrique, que sería bueno que yo les dé 3 preguntitas para que, de lo que vimos, para que ustedes se pongan a pensar, pueden mirar el libro y buscar y tratar de armar. Esta vez no hice preguntas, pero porque no vamos a abrir el catecismo y leerlo. Yo les voy a primero dar un tratadito sobre la oración, que va a servir de introducción, y luego vamos a empezar a leer lo que dice la Iglesia, porque necesitamos conocer qué no es oración y qué es oración para poder entendernos. Mucha gente cree que la oración, y ya lo dijo Jesús, es decir palabras. Decir cosas a Dios. Esa no es la oración, eso no es oración en primer lugar. Decir cosas no es oración. Los vendedores dicen cosas, los que están vendiendo por la calle, y no entran en diálogo con nadie, son monólogos. Fierro viejo, lavarropas, motores, todo eso, ¿no? Están hablando, pero no es un diálogo. No es una oración tampoco. No están dialogando con un ser humano. Están proclamando, diciendo cosas en voz alta. Entonces tenemos que ver que nuestra oración no se convierta en decir palabras bonitas. Eso lo dijo Jesús. No todo el que dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tampoco el que dice palabras bonitas y elegantes. No. Esos son defectos que vienen del mundo protestante también, que se ha metido una protestantización dentro de la mentalidad católica, que la debemos sacar porque nos vamos a hundir. Nos están sacando de la oración. Oración tampoco no es una postura, como el reiki, el yoga y lo que sea. Eso no es oración. Puede ser idolatría, la postura. También hay posturas de adoración verdadera, ¿verdad? Pero también hay posturas de idolatría. En realidad, cuando yo hablé hoy en el sermón de que los protestantes tienen la Biblia como lo más importante y dicen que nosotros adoramos las imágenes, nosotros podemos decirle también a ellos, ustedes adoran la Biblia, porque en realidad hay que adorar a Dios, no la Biblia. Hay que decirle, ustedes le prenden vela y la tienen ahí a la Biblia como si fuera, la están adorando. Es una imagen, es de la palabra. La Biblia es una imagen. La palabra está escrita. El libro representa la palabra, pero no es la misma palabra de Dios. Es un libro que contiene escrita la palabra de Dios. No sé si entienden la diferencia. Una cosa es adorar a Dios que inspiró la Biblia, y otra cosa es adorar la Biblia. Nosotros adoramos a Dios, nada más que a Dios. Su palabra es adorable, pero no en el papel, que es otra cosa. Yo no puedo hacer la genuflexión a la Biblia, así como hago con el Santísimo Sacramento. No se puede. Nosotros la veneramos a la Biblia como una imagen, y la besamos, la veneramos, porque contiene la mismísima palabra de Dios, que no la puedo tocar a la palabra de Dios. Toco tinta y papel. Es intocable la palabra de Dios. No sé si me entienden. No es la tinta y el papel. Claro que si yo le falto el respeto a la Biblia, que digo, la tiro así por desprecio, es un pecado gravísimo, porque esto es algo sagrado. venerable y sagrado, pero no es Dios. Esto es importante. Esto que digo no es para que no la amemos, es para que la amemos más correctamente y la leamos más seguido, porque Dios tiene una manera directa de comunicarse con el hombre, la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Si lo hace por la Eucaristía, lo va a hacer a través del magisterio y la tradición, el magisterio que lo explica y te hace entender la Sagrada Escritura. Pero si vas a la Eucaristía, directamente llegas al Señor. Ya no es la Iglesia la que medía. No, es el Señor directamente. Entonces, es importante saber que estas prácticas orientales para autotrascenderse, para autorrealizarse, para autoperfeccionarse, son modos de entender mal a Dios y al hombre. Es un modo de idolatrarse el hombre, porque el hombre no puede alcanzar lo infinito. Por más que haga fuerza, por más que compre, haga una torre como la de Babel para llegar hasta Dios, que fueron castigados, por más que uno haga una escalera o suba a un cohete espacial, nunca llegará a Dios por sí mismo, jamás. Y estas prácticas orientales intentan llegar a Dios por la fuerza muscular, o por la estrategia mental, o por la fuerza de la voluntad, o por la concentración, o por el ayuno, o por el dolor, o lo que sea. Intentan llegar a tocar a Dios, es más, hacerse Dios. ¿Cómo no va a estar ofendido Dios con todo esto, verdad? Porque eso no es oración. No. O sea, tengo una duda. Tirar la Biblia, si ya está bendita, o tirarla de cualquier modo, o sea, comprarla y se bota o algo, o sea, ya es pecado, o sea, no. Si la Biblia se cae sin querer, no es pecado. Si uno la tira por desprecio, el pecado está en el desprecio que pone ahí. Si está viejita y ya no se puede leer, se la quema. ¿Para qué? Para no romperla a pedazo y tirarla a la basura. Eso no se hace. Se la quema porque desaparece. Es como que se hace humo y se eleva y se va. Es la manera que tenemos de hacer desaparecer una cosa sagrada y santa que no usamos más. Se la quema, ¿verdad? También cuando la Iglesia usa los sacramentos, por ejemplo, el aceite, el crisma para los bautismos, la unción de los enfermos, el óleo para los enfermos, o el santo crisma para ungir a los sacerdotes, ¿qué hace con esos algodoncitos que toca? Eso se echa un poquito de alcohol, se prende fuego hasta que se consume totalmente el aceitito bendito, porque ahí no está la presencia real viva como en la Eucaristía, ¿verdad? Está bendito, está consagrado, el óleo de la confirmación está consagrado, el crisma. Pero consagrado significa que no se puede utilizar para otra cosa. El de los enfermos está bendito, podría usarse para el exorcismo, el aceitito de la unción, pero el crisma no. Solo para lo que está establecido. Pero no hay presencia real, no está presente Dios. Yo toco con la lengua el crisma y no estoy comulgando, ¿verdad? No es presencia real. Atención con eso. ¿Quedó claro? Digo, si uno la tira por desprecio, ahí está el pecado. Si se le cae, no. No. Lo mismo que si se cae la Eucaristía, que es presencia real, sin querer, no peca uno. Tiene que tener más cuidado nada más, ¿verdad? Si se le cae al suelo por un descuido, no. Si uno la tira, sí. Bueno, ¿qué más? Hay gente que dice que vive rezando. Yo rezo todo el día, padre. A ver, ¿en qué momento? No, todo el día. Dígame un momento. A ver, a las 10 de la mañana, ¿cómo hizo? No, es así, genérico. Todo el día yo estoy en contacto con... No está, es mentira. No saben especificar de qué. Mentira. Se autoengañan. ¿Vieron que hay personas que dicen, no, yo todo el día estoy en oración? Yo siempre, todo el día estoy pensando en Dios. No sé por qué se engañan de esa manera. Porque se olvidan hasta de ir a misa. Se olvidan de rezar el rosario diario. Y muchas cosas, se olvidan de no decir malas palabras, de no pecar. Entonces no puede ser que estás todo el día en la presencia del Señor como el coro, los tronos, las dominaciones y las potestades, ¿verdad? No es así, hay algo raro. No pueden decirte eso, es mentira. Una persona me decía, sí, muchas personas. Padre, yo rezo todo el día, me la paso en oración. Bueno, a ver, ¿qué oración hace? No me supo decir, ni siquiera hacía un Ave María, no sé cuánto tiempo. Creo que desde chiquito no rezaba el Ave María ni el Padre Nuestro. Pero era el gran hombre de oración. Bien, entonces vamos a distinguir en este tratadito de oración lo que es la oración vocal, lo que es la oración mental, lo que es la meditación, la contemplación, y lo que son las distintas formas que tenemos, porque solamente conocemos una, y no puede ser que en la Iglesia Católica solo se conozca la oración vocal. Está la vocal personal y la vocal litúrgica. ¿Cuál es la vocal litúrgica? La que usa la Iglesia para orar la Iglesia, la esposa de Jesús, ora, por eso que establece en las normas litúrgicas cómo debe hacerse, porque es la Iglesia la que ora, te está usando el corazón, la mente, la boca, es la Iglesia, por lo tanto eres tú porque tú eres Iglesia, pero ya no eres tú solo, es la esposa de Jesús que está orando. Por eso cuando tú vas a misa no puedes poner los brazos de cualquier manera, no puedes decir lo que quieras, está todo establecido porque es la Iglesia la que ora. Es la esposa de Cristo que ora al esposo. Esa es oración litúrgica, lo hacemos en nombre de la Iglesia y tiene un mérito gigantesco para nosotros porque oramos dos o más en mi nombre. Esa oración es perfecta, es muy escuchada. Y después la oración vocal también, pero personal. Uno está despacito, Dios te salve, despacito. O moviendo apenas los labios, rezando el rosario. Es oración vocal, pero el rosario también puede ser vocal y mental a la vez. Es la oración de contemplación más perfecta al Santo Rosario, ¿eh? Porque une el cuerpo, que tiene una postura de adoración a Dios, así como el yoga tiene posturas que adoran ídolos, la Iglesia nos enseña posturas que glorifican a Dios. De piedad, el estar de pie indica la presteza, la disponibilidad a ejecutar la voluntad de Dios cuando Él me lo manda. El estar de rodillas significa reconocerme inferior y adorar a Dios. Es la criatura que adora al Creador. Es la posición de adoración. Y la postración de humillación, la postración total de humillación. Las reverencias. Reconocemos la dignidad de quien está delante al hacerle así. Reconocemos su dignidad y le hacemos esa reverencia. Son modos de oración con el cuerpo también. Cuando uno reza el rosario y hace penitencia porque estira los brazos, un misterio, está uniendo la oración al sacrificio, que es muy perfecto. ¿Eh? Ayuno y penitencia y oración, ayuno y oración. Siempre la penitencia y el ayuno, unido a la oración, es lo más eficaz en la Iglesia. Ciertos demonios solo se van con la oración y el ayuno, o la oración y la penitencia. Bueno, vamos a ver un poquito, despacito, tenemos tiempo de ver el tema de la oración. Cuando uno hace oración vocal, sea privada, sea pública, es algo ordinario, no es extraordinario. No es una oración que entra dentro de lo que se llama extraordinario, sino que estamos dentro del plano ordinario, que es el que nos lleva con certeza a la santidad. El otro no necesariamente me lleva a la santidad, porque lo extraordinario puede venir de Dios, puede venir del demonio. Si viene de Dios, puede ser para edificar a los demás y no para mí propio. Por tanto, lo que con certeza me lleva a la eternidad y me hace crecer en amor a Dios y en mérito ante Dios, es el camino ordinario de la santidad. Nada de cosas fuera de lo común. Eso es envidiable. Eso es lo más perfecto. Santa Teresita, que estamos en la novena, vivió así. La Virgen vivió así, excepto en el anuncio del ángel. Lo único extraordinario que conocemos de la Virgen es el anuncio del ángel. Después, manifestaciones extraordinarias, ella personalmente no nos consta que haya tenido. El camino ordinario a la santidad, pídanlo siempre, es el que se utiliza la fe para eso. Y somos probados en la fe. No pidan don de hacer milagros, de conocer los corazones de las personas, de volar, el don de volar como San José de Cupertino, porque son cosas, primero, que son, pueden ser tentaciones, podemos tentar a Dios y se puede ofender enormemente. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedir amor, fe, esperanza, paciencia, conversión, que se conviertan los pecadores, que se sanen los enfermos, que se salgan, que se liberen las almas del purgatorio, que haya paz en el mundo, que termine la violencia, muchas cosas que se pueden pedir, ¿verdad? Entonces la oración vocal es algo ordinario. No conviene hacer oración vocal cuando estamos en una iglesia personal, porque molesta al de al lado y es una falta de caridad grave. Cuando uno empieza, tiene la oreja aquí, no, hay que tener discreción y caridad con los demás. Entonces se reza allí, se puede mover apenas los labios o la lengua, muy, muy, muy quietito, entonces se gesticula un poquito con la lengua, con los labios, o directamente muy, muy despacito lo más interior de nosotros. La meditación ya es otro tema. ¿Se puede hacer oración vocal y meditación juntas? Sí, es lo ideal, como el rosario. ¿Se puede hacer oración vocal y contemplación y meditación, las tres cosas juntas? Sí, es lo ideal. Pero si estás muy distraído, muy cansado, basta la oración vocal, piensa lo que estás diciendo nada más. Y dilo con atención, y eso es, tiene un valor enorme, porque estás pensando en las palabras o estás mirando a quien le estás diciendo algo. Solo tienes presente que Él te mira y se lo dices, nada más. Y se lo estás diciendo. Porque ya tu corazón está elevado a Dios. Porque la oración es la elevación de la mente y el corazón a Dios. Produciendo afecto, actos de afecto a Dios. Santa Teresa describe como la elevación de la mente a Dios, pero supone también que el corazón sube, no solo la mente. Porque yo puedo estar pensando en Dios como un ateo. Pienso en Él para ver cómo lo voy a combatir. Entonces no es solo pensar, sino que al pensar lo hago con amor, con afecto, elevo afecto. Mi corazón se une afectivamente, no necesariamente sensiblemente, a Dios. Meditar, ¿qué es? Meditar es reflexionar en mi interior. Yo puedo estar delante del Santísimo, delante de una imagen, o puedo estar caminando, o puedo estar solito en la habitación, o puedo leer un pedacito de la Biblia y lo cierro tratando de reflexionar acerca de las cosas buenas que estoy reflexionando, cómo lo puedo llevar a la práctica en mi vida, o cómo lo estoy llevando yo. Por ejemplo, estoy meditando la importancia de la humildad y estoy viendo lo que es la humildad. Entonces veo que es importante, medito que esto me haría mucho bien, medito en qué voy fallando y me propongo el día de mañana o en el mismo momento comenzar una actitud distinta. Ahí estoy meditando con propósitos y puedo cada tanto dialogar con la mente, con el Señor, o con palabras, Señor te amo, despacito, ¿eh? O con la mente, o simplemente me quedo quietito con los ojos cerrados tratando de reflexionar. El rosario conviene contemplarlo más que meditarlo. Y ahí viene la distinción. ¿Qué es contemplar? ¿Cómo se distingue la meditación de la contemplación? Meditar decíamos que es reflexionar, es más de la mente que del corazón. En cambio, la contemplación es más del corazón que de la mente. Está más relacionada con el amor que con la fe. Más con la caridad que con la fe. En cambio, la meditación, más con la fe, pero también toca la caridad. La contemplación es directamente el ejercicio del amor, pero también toca la inteligencia. Y entonces es quedarme quietito, quietito con mi mente y mi corazón en una escena. Por ejemplo, voy a meditar el rosario, el anuncio del ángel a María, y allí me trato de poner al lado de la Virgen. Mire si no es hermoso. Cuando ustedes ya se quieren hacer la idea que están al lado de ella, la actitud que tiene, trato de pensar o trato de ver con la mente cómo estaría ella arrodillada en oración en ese momento, cómo se iluminaría el cuarto, el gozo de ella. Cuando estoy así, segundo misterio, ya se termina el rosario. Porque, y eso es una oración perfecta. Ustedes van a decir, uy, se me fue el rosario entero y me quedé pensando cómo habrá iluminado el cuarto de María. ¿Me distraje? Y pero no medité los otros misterios, ¿qué pasó? No importa. Están los misterios para que tú tengas más y más por si no sabes qué meditar. Pero si tú te quedaste con el anuncio del ángel, con la iluminación de la habitación por el Espíritu Santo o el ángel, y te quedas ahí gozando en tu corazón y se te fue el rosario, es un rosario perfectísimo. Aunque no hayas sabido, uy, ni fui consciente de los Padre Nuestro, Ave María, no importa. Te transportaste en tu alma, estuviste allí en ese lugar. Porque el Padre Nuestro, la Ave María, es para que tú te transportes a ese lugar. Es para que estés viviendo esa escena con la Virgen. No te preocupes, que estabas diciendo lo que... Me di cuenta que en lugar de responder estaba rezando con el que dirigía el rosario. Todo el tiempo, ¿y qué hice? No importa. No importa. Tú estabas en otro mundo, estabas donde tenías que estar. Eso es contemplar. Las escenas se pasan, no es meditar como la Virgen, la humildad, ah, yo tengo que ser como ella, porque yo, esas reflexiones no, simplemente miro y amo y me dejo amar. Esa es la contemplación, es muy simple, y quien contempla una hora sale descansado. El Papa Juan Pablo no podía entender cómo con tantos viajes él llegaba y no necesitaba descansar. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Llegaba y pedía 2 horas delante del Santísimo. Venía cansado del viaje, 2 horas de rodilla delante, cerraba los ojos y quedaba ahí. Pero no usaba libro. Esto me lo dijo el enfermero personal de Juan Pablo, porque viajé de Roma a España en camión, en todo el trecho, y me fue contando todo. Así que lo sé de primera instancia y por otras personas. Entonces, no usaba nada. Cerraba los ojos ahí. ¿Qué hace el Papa? ¿Está perdiendo tiempo 2 horas? Está transportado, está meditando alguna escena del Evangelio, está sabiendo que Jesús, ya vamos a ver otro tipo de oración, porque yo sé que el Papa hacía otro tipo de oración también, pero como estamos hablando de la meditación, les pongo el de la meditación. Pudo haber estado contemplando, digo, una escena, Cristo que se movía de un lado para el otro llevando la palabra de Dios, se quedó ahí quietito delante del Santísimo, y salía repuesto, no necesitaba descansar. Otra oración. Ahora vamos a decir una oración que me va a levantar la mano el que la conocía, ¿eh? El que no la conocía no me levante la mano. Oración afectiva, porque el que levanta la mano que lo conoce le voy a preguntar a ver qué es. Oración afectiva, ¿quién la conoce? Ojo que a las hermanas y hermanos se lo he dicho. Bueno, supongamos que tenga la séptima morada. Dejamos esta. Oración afectiva. Ahí va. Todavía estamos en el plano ordinario. Yo puedo tener oración afectiva. Esta es maravillosa. No voy a tener oración afectiva si no tuve contemplación nunca. La contemplación se adquiere. Es adquirida, porque hay otra que no es adquirida, que ya vamos a hablar, que viene de arriba y uno no tiene nada que ver. Estas son, yo puedo acceder a esta. A la afectiva también puedo acceder, porque está en el límite ahí que lo inicia Dios o que lo inicio yo. Y vamos a explicar cómo es esa oración afectiva. ¿Se apagó? No sé. ¿Eh? El ventilador está apagado. Ah, no, pero que lo prenda porque voy a estar peor. Sí, porque es porque empiezo a transpirar. Sí, me va a hacer mal. Les voy a leer oración afectiva. Prevalece los afectos de la voluntad sobre el discurso del entendimiento, como una meditación simplificada, donde va tomando mayor preponderancia el corazón, por encima del discurso de la razón. Casi parecido a la contemplación, pero una diferencia. La contemplación tiene afectos, pero no es tan afectiva. Aquí, supongamos, uno se pone delante del Santísimo y no sé, sabe que está ahí Jesús y cerró los ojos y no sé, tiene mucho deseo de estar ahí. Su corazón está complacido, se siente amado, está como protegido, como querido, abrazado, amado, y no piensa nada, no desea nada, no quiere nada, solo quiere que no lo molesten y que lo dejen quietito, y si puede durar 5 horas la oración, mejor, porque afectivamente está metido. O sea, es una oración en la cual los afectos, hasta los afectos están dirigidos a Dios. Ya no solo el entendimiento, que sabe que está el Señor presente nada más, la voluntad que hace que yo esté ahí firme como una roca, sino que todos los afectos fluyen también. Luego viene otra oración dentro del camino ordinario. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos acceder si practicamos esto. Oración de simplicidad. De simplicidad. No escucho nada. Tengo el ventilador atrás. Venga, hermanita. Pero además para que escuchen todos. Ah, ahí tiene el micrófono. Que si por caridad nos podría dar un ejemplo más claro así sobre la oración afectiva o más sencillo. Bueno. Practiquen esto. Vayan a la noche. Cuando se van a acostar, un crucifijo, se lo apoyan en el pecho, así, lo abrazan y solamente lo tienen ahí apretadito, sabiendo a quién están abrazando. No piensan nada, solo con mucho cariño, como un niño pequeño abraza a su muñequita, o su muñequito, o su osito de peluche, y lo tiene ahí, pero ustedes háganlo con la realidad que es Cristo, con un crucifijo y con madurez. ¿Está? Oración de simplicidad. ¿Qué es esto? Esto ya es más de la inteligencia, ¿eh? Muy simple, se agudiza la inteligencia. Porque si yo practico la... Ojo, que si no practico la contemplación, si no hago meditación, si no me meto con el entendimiento y la voluntad en la oración, nunca voy a llegar a esto y otro, jamás en mi vida. Me voy a morir y no lo practiqué. Me lo perdí. Oración de simplicidad. Simple visión de la inteligencia es como una mirada o atención amorosa hacia algún objeto divino. Miro la imagen de la Virgen y me la quedo mirando. Me la quedo mirando. Pero con inteligencia, no como un perro que mira la naturaleza, un paisaje. El perro ve el paisaje, pero no lo mira, ¿verdad? Porque ustedes... ¿Qué diferencia hay entre un hombre que ve pasar el tren en el campo, allá a lo lejos ve pasar el tren tirando vapor? Lo va viendo hacia sí el hombre. Y el perro que está al lado hace lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Los dos ven lo mismo? Los dos ven, pero no, uno mira, el otro no. Nunca mirará. Nunca aplicará su inteligencia en eso. Por eso lo va a mirar un poquito el perro y no se fija mucho tiempo. Porque no tiene inteligencia, solo lo que le llama la atención un ratito nada más. Ahora, si ve un gato, lo va a mirar todo el tiempo y lo va a correr, ¿eh? Solo va a mirar lo que a él, los instintos le mueven a mirar, pero no hay inteligencia en su mirada. Si ustedes miran los ojos de un perro, el perro no mira fijo a los ojos, mira así en forma difusa. Una persona mira fijo a los ojos, el perro mira así en forma difusa, porque no tiene una mirada inteligente, porque no la tiene. Bien, entonces aquí es, vamos a poner el ejemplo del Santísimo Sacramento. Sé que está ahí, sé que está, no reflexiono, pero con mi inteligencia me aferro. Es oración de la fe, es de la fe, y no me sale nada, no importa, pero sé que está ahí, y lo miro, y lo miro, y cierro los ojos para mirarlo, más fe todavía. Sé que está delante mío, me quedo ahí, me voy a quedar toda la noche delante de Jesús, ¿eh? Ahí, oración de simplicidad. ¿Qué hiciste toda la noche? Estuve con él. ¿Y qué hiciste? Estuve. Simplicidad. Es la inteligencia que... Basta. ¿Y qué? ¿Te sentiste lindo? No sentí nada, pero estuve ahí. Estuve haciendo guardia. Estuve custodiando a Jesús. Estuve amándole. Así como, ¿vieron que uno puede tener un perrito y el perrito se sienta al lado de su dueño? Y el dueño se siente acompañado. El perro no hace nada, simplemente está sentado ahí y uno está, pero se siente acompañado. El Señor se siente acompañado. Si tú sabes que estás ahí, no pensar cada rato, estoy delante del Señor, estoy delante... No, es algo implícito, algo que sale solo. Estoy ahí, basta. Ahora piensen en todas esas oraciones. ¡Ay, Señor! ¡Aquí estamos! ¡Señor! Todos esos discursos donde uno está buscándose a sí mismo, eso cómo ofende a Dios, cómo ofende a Dios. Y parece que uno sale y sale ahí todo agrandado, ¿verdad? Así como, aprendan de mí a orar al Señor, así con esas palabras, no como estos que no saben ni hablar, ¿verdad? Y Jesús pone en el Evangelio el fariseo y el publicano. El fariseo: Señor, gracias porque cumplo tu ley, hago todo perfecto, todo me sale bien, yo siempre seré, no sé. Y viene el otro y se golpea el pecho y no sabía qué decir porque no tenía ni idea. Y salió justificado. En cambio el otro no. Se echó incienso, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con... Cuando uno hace todo este tipo de oración y une la oración, a la oración une el sacrificio, comienza a actuar Dios. Ahora va a empezar a actuar Dios a partir de aquí, ¿eh? Y entonces, si tú haces bien las meditaciones, si tú haces bien la contemplación y tratas de meterte en una escena del Evangelio, ¿eh? O imaginarte cómo será la Trinidad, cómo los ángeles le deben adorar allí, estás contemplando lo que es la musicalidad de Dios, la belleza de Dios, su hermosura, su aroma riquísimo, lo que sea en la eternidad, cómo cantan los ángeles. De golpe te va a venir, o puede venir, lo que se llama la contemplación infusa, infundida. Ya no depende de ti, y te van a sacar y tú dices, ay, yo no estoy dirigiendo esto, y vas a descubrir, sin que tú lo quieras, cosas maravillosas en tu interior. Vas a decir, ay, qué lindo que se me ocurrió meditar y contemplar, esto no me lo hubiera ocurrido, no te das cuenta que te están infundiendo ideas y pensamientos, ¿eh? Y hasta puedes estar en una escena del Evangelio como la Anunciación, y tú estás con deseo que la Virgen te mire porque estás solito con ella, ella está contenta, se fue el ángel y ella se abraza y dice, soy la mamá, tengo a Dios adentro de mí, que lo estoy gestando, y uno tiene ganas que le mire la Virgen un poquito, y de golpe se va a asustar porque uno no se propuso, y en la imagen ve que la Virgen se da vuelta y le sonríe a uno. Yo no pensé que esto iba a pasar. Estaba en esa escena de contemplación, no me propuse que ella me mirara, pero se me dio solito, como una especie de, cuando uno sueña, porque la contemplación, para hacerla bien, uno está casi en el grado alfa, en el estado alfa, que es donde empieza a dormirse, porque está quietito. Apaguen el otro, si no va a sonar, no sé dónde está. el estado alfa es el estado justo donde va a empezar el sueño, ¿verdad? Entonces, como uno está despreocupado, saca de su cabeza toda preocupación porque va con el Señor, está en oración, y ya está preparado su alma para dormirse, si se distrae un poquito. Entonces, está con una quietud muy grande y puede orar, y contempla ahí, y las imágenes se le mueven solas, etc. Si se llega a distraer un poquito, se quedó dormido. Y no es pecado. Hay una dormición que sí es pecado, el perezoso que se pone ahí, que no reza ni se esfuerza ni nada, eso está mal. Pero hay otra que viene porque uno está tan metido en Dios, está tan quieto, con tanta paz, tan sereno, que se quedó dormidito y se despierta amando. Uno se da cuenta que se despertó. El perezoso se va a despertar y dice, uy, Dios, sabiendo que perdió el tiempo, que está molestando a los demás, eso le va a pasar al perezoso. Pero el que está en oración de verdad, se va a quedar, va a cabecear o lo que va a hacer, y se va a dar cuenta que se despertó con mucho amor. No, pero no se haga problema. Es una dormición que viene por la paz que Dios te está dando en tu corazón. Y mientras dormías te quedaste pensando en Dios y Dios está siendo glorificado. Te despiertas y estás lleno de Dios porque estás en eso. Estás metido en el agua. O en la gracia, en la atmósfera de Dios. No te asustes, no estás buscando dormir. Y el que está en ese estado no quiere dormir. Pero le hace bien cuando ese estado de oración. Entonces, eso se llama contemplación infusa. Otra cosa que viene de arriba. Existe un recogimiento que es natural y un recogimiento sobrenatural que la inicia Dios. Y esto también lo quiero, antes de pasar a lo extraordinario. ¿Qué es el recogimiento? El recogimiento es cuando una persona va a la oración, o va a hacer oración, recoge, ¿qué cosa recoge? ¿La ropa porque llueve? No. ¿Qué recoge? Se recoge los sentidos. Cierra los ojos un poquito o mira hacia abajo. Hay personas que dicen, no cierre los ojos para orar, deja en paz a las personas, bajen los ojos, bájenlo, no van a poder rezar así con mirando así tú. Porque la vista es el sentido más sensible y más espiritual. Entonces, si uno está con la vista abierta, la misma luz hace que esté disipado, la luz que tiene. Por eso yo las iglesias las quiero hacer de 2 metros para arriba las ventanas, que no den la cara. Si yo estoy mirando así, no me tiene que venir... como esas iglesias donde ponen vidrio al fondo, toda la luz a la cara, primero me cansa en 20 minutos, ya estoy cansado, porque esa luz llega al cerebro, y cansa, y no me deja rezar. Al revés, tiene que, miren para allá, uno puede estar en penumbra, no le molesta. Entonces, si uno está con los ojos abiertos así, cada movimiento de luz, cada objeto que se mueve, es distractivo. Es imposible la concentración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar la vista hacia abajo o fijarla en el Santísimo Sacramento o en una imagen, fijarla, mirar sin ver. Está la vista ahí, pero no estoy examinando la nariz, el ojo, estoy ahí porque lo que me importa es su persona, listo. ¿Entienden? O cerrar los ojos o bajar la cabecita y mirar hacia abajo. Es lo mejor para el recogimiento. El oído, no estoy pensando, vieron que a veces escuchan las gallinas y... Bueno, yo sé cuando ponen huevo, cuando están con hambre, cuando yo nací en un gallinero. No nací adentro del gallinero, pero sí, como mi papá estaba con las gallinas. Sí que sé cuando tienen hambre, cuando pusieron un huevo, cuando el gallo lo está parado encima, todo se escucha y yo sé qué está pasando ahí. O cuando entra un zorrito a comerse una gallina. Yo puedo estar atento a los ruidos de afuera. ¿Cómo me voy a concentrar? Después un grillo, y lo escucho. No, trato de no darle importancia a nada, solo me meto, recojo hacia adentro. En realidad es como un movimiento hacia aquí. No sé, porque este es un misterio, hacia aquí. Cuando uno hace así, se agarra, Señor, te amo. No sé qué hay acá. Es el centro de la afectividad, porque está el corazón, ¿verdad? Pero es como que también se centran todos los afectos, sentimientos, todo en este punto. Entonces es como que a veces uno necesita para el recogimiento poner la mano acá. No digo que lo hagan, porque vamos a parecer robot. Digo que a veces se necesita hacer así, esto sí, este gesto litúrgico lo enseña la iglesia, o este, son los dos que enseña la iglesia. Y eso lo enseña porque ayuda mucho al recogimiento. Una cosa es ir a comulgar así, y otro es ir así. Uno está preparado y recogido, el otro está, quién sabe. Puede tanto ir a correr una pelota como recibir el Santísimo. Está para las dos cosas, listo. Gamel que va así, no le tiene una pelota porque no la va a agarrar. El otro sí, puede inmediatamente jugar al fútbol. No está recogido, va de otra manera. El soldado a la lucha no puede ir así. Va con un ritmo, tiene un modo de ir a la lucha. El que va a recibir a Dios tiene un modo de ir a recibirlo también. Entonces, el oído, la vista, el olfato, uno no quiere andar sintiendo el olor del que está de atrás con un perfume no sé de dónde y este qué sé yo qué. No anda uno tocando las cosas que están fresquitas, con el tacto, ni se olvidó totalmente de su cuerpo. Totalmente, ya está recogido, quietito. Entonces eso lo hace uno cada vez que va a la oración y se llama recogimiento adquirido. Al principio me va a costar, pero a los 10 días que hice eso, me pongo en oración, ¡puc!, solito. Ya sé que está el Señor ahí que me mira, listo. Porque creo el hábito, rápido. Como cuando uno va a escribir a la computadora. Y, O. Después, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. ¿Por qué? Adquirió agilidad, prontitud. El recogimiento adquirido, después uno va, ¡tuc!, está metido. Otro necesita decir, a ver, Dios me está mirando, yo lo estoy en su presencia, soy criatura, Él es creador, me envuelve su gracia. Al principio hay que hacer todo eso, pero después ya viene solo eso, porque ya adquirí con el trabajo mío. Una vez que yo lo adquirí, en cualquier momento, después de 15 días de ejercicio o 20, si lo hacen 5 o 10 veces por día, 15 días o 20, le puede venir el recogimiento infuso. Ustedes están lavando los platos, el carro, están caminando por la calle y le viene solito como que un amor a Dios muy grande, un deseo de amar, una cosa linda, muy hermosa, un recogimiento infuso que ese acto viene de Dios exclusivamente. El demonio no puede hacer eso, porque no hubo causa alguna para que eso sucediera. Dios irrumpe en la criatura cuando se le ocurre y en el momento menos pensado. Pero si no está el hábito adquirido, no va a estar el infuso, porque no hay materia apta para que Dios pueda hacer eso. Hay una piedra, no hay barro blando, no hay arcilla blanda, es una piedra uno. ¿Cómo te va a mover? Porque Dios no violenta, aunque de las piedras pueda hacer pan. Pero por lo general, el principio general que tiene el Señor es no violentar nunca al ser humano. Pero si uno tiene eso adquirido, viene a actuar el Espíritu Santo y se puede producir 1, 2, 10. Yo me acuerdo, dirigía espiritualmente una mamá de 10 hijos. La mamá tenía 31 años, 10 hijos. Y creo que, me parece que después vino uno más. Yo soy padrino de uno de ellos, ¿no? De Jeremías, justamente hoy no lo llamé. De Jeremías, pero estaban todos, diferencia de un año más o menos, con una piedad, un amor, esos niños, impresionante. Bueno, esta mujer no podía hacer los trabajos de la casa, se ponía a pelar papa y ella tenía una empleada, pero ella se ponía a hacer las cosas. Se ponía a pelar papa y boom, le invadía el amor de Dios, y caían las lágrimas y tenía que esconderse de tanto amor a Dios. No. Es más, tenía que tratar de no pensar tanto en Dios, porque le hacía llorar y conmoverse permanentemente y llenarse de amor. Una cosa muy linda, pero es un trabajo que ya hace Dios en el alma. Yo he conocido muchas personas, bueno, yo creo que ustedes también alguna vez en la vida han experimentado el recogimiento infuso, y si no, es porque les falta el adquirido, primero trabajarlo. Yo se los aseguro, de 15 a 20 días de trabajo. Pero olvídense que Dios lo va a hacer cuando Él quiera, ¿verdad? Pero no les va a pasar mucho tiempo si lo hacen bien, y no lo hacen solo para que el Señor, ni por curiosidad, a ver qué pasa si el Señor me da eso, porque no se lo va a dar. Solo hacerlo porque es lo mejor para el Señor, nada más. Entonces ya tenemos la contemplación infusa y el recogimiento infuso, que ya son dos cosas distintas, ¿eh?, del adquirido. Ahora vamos a meternos... ¿Alguna pregunta? Sí, pero con micrófono, hermana, porque están filmando todo para la gente de afuera. Aquí. Yo creo que tendría que dejar el micrófono ahí a Alejandra o a Tania, que están medios en el medio, así, para que después le pasen enseguida al que sea necesario. En la práctica de la oración de contemplación, en esa adquisición, digo, para trabajar la virtud, ¿puede también llegar el demonio a dormir? O sea, ¿a la persona la puede llegar a hacer dormir? Sí, el demonio también puede provocar sueños, de hecho lo hace, pero es un sueño distinto. A veces uno está rezando y se pone a rezar y empiezan los bostezos. Yo tengo, a veces puede ser que uno por perezoso nomás bosteza porque se aburre. Eso es otra cosa. Pero hay una, por lo general molesta con eso, o con la tos o el estornudo. Tos, así, ¿no? Es él. Lo constatamos. Los que me están ayudando en los exorcismos sabrán, ¿eh?, como tosen, como uno lo va descubriendo de a poquito, más a lo largo de los años va viendo un poco cómo hace él, ¿verdad? Y entonces sí puede molestarme porque con el sueño. Pero ya eso es una intervención del demonio, también preternatural, si me está haciendo dormir fuera de mis capacidades, ¿verdad? Ya tiene que actuar de una manera preternatural. Padre, y otra pregunta. ¿Escuchan este cuando habla la hermana ustedes? ¿Se escucha? Yo tampoco. Voy a hablar más fuerte, ¿así? Ahí está. Bueno, en estas oraciones también tiene que ver el estado de alma de consolación o desolación, o puedo estar desolada y Dios puede infundir, o sea, bien. Dios hace y deshace. Desolación es cuando uno está como seco cuando va a rezar. No se crean que uno es pecador, siempre pecador, pero no crean que es porque son indignos en ese momento más que ayer, nada. No, son estados del alma que Dios permite para que uno arraigue la oración. Y el estado de consolación es cuando uno está lleno de afecto, de amor, sensible, o sea, rápidamente surge la oración. Me pregunta la hermana si Dios puede hacer recogimiento infuso o contemplación infusa y recogimiento cuando uno está en sequedad, ¿sí? Uno está en sequedad y ¡puc! Dios rompe todas las barreras. Lo único que no hace es y usurpar. Por eso que se necesita la disponibilidad del corazón. Se necesita que uno trabaje con trabajo propio también, esforzarse. Bueno, ahora vamos a empezar con las oraciones que vienen más de Dios y que del hombre no tienen nada. Pero son oraciones que a lo mejor ustedes ya la han hecho y no se daban cuenta, ¿eh? Esta se llama recogimiento, el que le acabo de decir, recogimiento infus, ¿verdad? Y le voy a decir, antes de pasar al siguiente, del recogimiento infuso, algunas cualidades. Le voy a decir, es una simple intuición de la verdad divina procedente de la fe, ilustrada por los dones de entendimiento, sabiduría y ciencia en el estado perfecto. Se caracteriza principalmente por la unión del entendimiento con Dios, con afectos hacia Dios. Experimenta una viva presencia de Dios sobrenatural e infusa, es una admiración deleitosa, profundo silencio espiritual que la envuelve y luces vivísimas sobre Dios y sus misterios. Viene en luz, o sea, me doy cuenta de lo bueno de Dios, de lo grande, de lo maravilloso, de lo bueno, de lo sabio, de lo providente, etc. Bueno, vamos a la otra entonces. Oración de quietud. Quietitos. Yo puedo tener oración de quietud así. Porque no es la quietud física, corporal, es la quietud del alma. Oración de quietud, el alma está quieta. ¿Vieron cuando un lago está quieto? Ustedes se ven, miran y se ven. Se reflejan de día, ¿no? Se reflejan en el agua. Pero si llega a caer una piedrita o lo que sea, no se van a ver hasta que no vuelva a quedar totalmente quieto. En esa quietud del alma se refleja Dios. Hay algo muy grande y misterioso en la parte espiritual del hombre, que es lo que vamos a ver ahora. Esa quietud la ayuda el centro de espiritualidad, porque hay silencio. Entonces, se escucha el silencio. Entonces, ahí es muy fácil que venga oración de quietud. Por eso yo quiero que toda la gente salga de la selva de cemento a la selva natural, ¿verdad? Porque en la de cemento no se puede tener quietud. Carros que claxon y esto y algo. Es imposible tener quietud en el alma cuando uno vive así. Imposible. Y más con los trabajos que nos tocan hacer y todo. Imposible. Imposible. Entonces, si uno no corta y se va a la soledad, no puede. La soledad puede ser su habitación cerrada con 20 llaves y puesto ahí con unicel toda la para que no entre el ruido y no sé qué. O venir a la iglesia. Por eso yo insisto que los niñitos pequeños que hacen, lloran, que no los pasen allá, que se queden atrás y lloran, salen ahí afuera, dan una vueltita y entran, porque hay gente que no conoce el silencio y estos espacios son para eso. Si en este espacio no lo hacemos, corre en riesgo uno de irse de perder el cielo, porque nunca ha llegado a conocer el silencio. Y Dios habla en el silencio y no escuchó nunca que Dios le ha hablado, porque nunca escuchó silencio. Nunca tuvo silencio en su vida. Por eso sí es importante que no lloren los niñitos que lloran. Por eso se quedan atrás, se les llora al bebé, sale enseguidita, una vueltita, y entran, para no molestar a los demás y para dejar que Dios pueda actuar en el corazón de los hombres. Porque las mamás están acostumbradas al llanto de su propio hijo y pueden estar y la mamá no le molesta. Está acostumbrada al llanto de su hijo. Y es su hijo. Hay como una... hay como una conexión ahí. Pero el de al lado está que se muere. Por favor, sepan que no es el hijo del otro. Es distinto. ¿Ah? Tampoco los papás se dan cuenta que los hijos van creciendo. Como me decía una mamá, mire mi pequeña bebé... Nací, sí, es pequeña, ya tiene 18 años, señora. Y, ay, pero es una nene. Cuide cómo se viste, porque es una nene. Usted la está viendo como una nenita pequeña y deja que se vista mal. Y entonces, no, pobrecita, si ella es tan inocente. No te das cuenta que está creciendo. Cuidado con eso, no seamos ingenuos. Está creciendo. Ya no es una nenita pequeña, aunque tú la vas a ver y va a tener 40 años y es tu nena. Y es un problema tuyo que le llames nena y que la trates así, porque le haces daño. Y te sales, tú te vas de la realidad al infinito con tu hija. Y te vas a sorprender, o tu hijo, mi hijo jamás tomaría droga. No, eso jamás haría mi hijo. Mi hijo no haría eso, y se lo están haciendo. ¿Por qué? Porque estás errado en el juicio, porque estás teniendo una visión irreal de tu hijo. Tienes que ser objetivo. ¿Tiene 12 años? Atención. ¿Tiene 8 años? Atención. Tiene 8 como cualquiera. Mi hijito no sigue siendo un bebé de 2 años. Tiene 8. Entonces, cuidado. Eso es importante, ¿verdad? Hablen fuerte, así sale filmado, porque no escuchan desde Querétaro, hermano. Sí, a ver si con el micrófono. En medio de las actividades cotidianas del trabajo manual y todo, ¿cómo es posible recogerse? ¿O se requiere reposo de movimientos exteriores para este recogimiento exterior? No necesariamente. Si usted está haciendo un trabajo repetitivo, está con el asadón, con la asada, sacando las malezas, tuc, tuc. Son trabajos, no requieren atención, es mecánico. Ahí pueden pasar millones de cosas en tu corazón, lo puedes hacer, recogimiento mientras estás ahí, mientras estás cosiendo, bordando, cocinando, pero estate atento a lo que vas a poner en la olla, ¿verdad? Porque puede aparecer cualquier cosa. Claro que mientras está, hay momentos que uno no puede porque está haciendo una acción que requiere la atención total del entendimiento, no puede. Pero cuando Choy está revolviendo, es otro momento. Ah, estoy revolviendo. Estaba midiendo la cantidad, claro que ahí no puedes estar en recogimiento. Pero una vez que lo echaste, estás contento, que te está saliendo lindo, y te visitó el Señor. O estás haciendo un acto de recogimiento interno tú. Jesús, te amo, pero es tan bueno, mira qué rico que me sale la comida. Lo puedes hacer. Gracias. Ahora, algunas características de esta oración de quietud. Hay un sentimiento íntimo de la presencia de Dios que cautiva la voluntad y llena al alma y al cuerpo de una suavísima y deleitosa, perdón, de una suavidad y deleite verdaderamente inefable. Suavidad, deleite, la quietud. Gran libertad de espíritu, eso es lo que yo siento, como que soy libre, que no hay leyes, porque todas las quiero hacer más y ya no hay más para hacer. Porque todas, ¿y qué más puedo hacer? Ese no se le va a ocurrir faltar a misa, porque no, ¿qué misa? Voy todos los días y quisiera más. O sea, para él no hay ley, se siente libre, espiritualmente libre, más. Porque todo lo ha vencido, todo lo que es lo esencial. Tiene temor filial de Dios y temor de ofenderle. Gran confianza de eterna salvación. Amor a la mortificación y trabajos. Lo quiere, quiere más y quiere entregarse. Profunda humildad, profundísima. Desprecio de los deleites terrenos. No quiere nada de la tierra, pero nada. Crecimiento en todas las virtudes. ¿Qué fenómenos se pueden dar concomitantes que no son necesarios, pero podría darse? El sueño en las potencias, que ya explico ahora. O embriague de amor, o embriaguez de amor. ¿Qué es el sueño? Aquí, en esta oración, oración de quietud que viene de Dios, puede darse, entonces, el sueño de las potencias. ¿Cuáles son las potencias? La inteligencia, la voluntad, la memoria, los sentimientos, la imaginación son potencias, capacidades de poner en obra, de actuar, de mover. Entonces, hay una como una dormición. Es decir, está inactivo todo mi interior, inactivo, está como dormido, casi en el borde del éxtasis. Y también dice, embriaguez de amor. Eso solo lo sabe el que lo vivió, ¿verdad? Pues no, yo no tengo idea de lo que debe ser, pero me imagino que como si uno se emborracha y queda así, como emborrachado en el amor de Dios, interiormente, digamos, como que sumergido, ¿verdad? En esa embriaguez de Dios. Es casi lo mismo esto de sueño de en las potencias a la oración de contemplación infusa. No, sueño de las potencias ya es una acción que Dios hace donde me suspende la capacidad de imaginar todo esto, y uno lo quiere expresar después. Dice, miren, yo quiero explicar algo. Ay, ¿cómo lo explico? La poesía, porque quiero decir esto, pero no es tan así. Bueno, dilo en poesía, di cosas así poética, porque es una manera que tiene el místico de expresar realidades que él vive y no sabe cómo decirlas, ¿no? A ver, para la televisión Frisidín, radio televisión Frisidín. Sí, en ese proceso de contemplación, oración, meditación, o sea, llega la persona a sentir como que si algo le quema al estar haciendo oración, o sentir cosas diferentes al estar orando. Podría suceder alguna cosita concomitante. Concomitante quiere decir que no es esencial para eso, y puede estar añadido en algún momento, como sentir alguna cosita en el alma, más en el alma que en el cuerpo, más adentro. Pero yo no me quiero ir a los fenómenos extraordinarios todavía, sí, ya los vamos a ver. Pero sí podría suceder, pero eso no es lo más importante. Ahora viene una, dos, faltan tres tipos de oraciones más. Vamos a tomar un recreito por afuera. Tres tipos de oraciones más. Sí. Bueno, nada más era, comentó usted que existía con recogimiento natural y recogimiento adquirido y el sobrenatural. pero el sobrenatural, nada más lo mencionó, bueno, es lo que va a decir después, ¿verdad? No, el recogimiento infuso es el sobrenatural que ya dije recién, que uno está haciendo lo que sea y viene Dios a irrumpir, que me recoge los sentidos, Él lo hace, y me llena de ese amor con recogimiento, ¿verdad? Bueno, damos un recreíto. Bueno, otro tipo de oración, a ver, que me quiero asegurar que después no falte lo básico. Esto lo tienen que rendir las hermanitas, los hermanitos obligatorios y los laicos que quieran también. Me hubiera gustado traer el libro de Conchita Hermida llamada ¿cómo es? Vida Activa. Ahí Jesús le dicta a ella 23 tipos distintos de oración. Es maravilloso. Yo voy a ver si lo puedo traer para la próxima vez y leérselo. Oración de unión simple es la que viene ahora. Quedan tres. Oración de unión simple. La otra era oración de simplicidad. Esta es de unión simple. Voy a leer las características que ponen los autores aquí. Es un grado de contemplación infusa, porque viene de arriba, de Dios, en que todas las potencias interiores están cautivas u ocupadas en Dios. Todo, mi imaginación, memoria, sentimiento, todo está ocupado en Dios. Hay una ausencia total de distracciones en esta oración. Porque hay una unión perfecta. No hay distracción alguna. No puede durar mucho tiempo, ¿eh? No puede pasar los 5 minutos. Y puede volver a los 2 minutos de vuelta. Porque el ser humano no puede estar, a no ser que Dios se lo produzca, ¿verdad? Es muy difícil la atención por más de 5 minutos, así total y absoluta. Pero como es sobrenatural, puede ser que por ahí pueda tener más duración. Es ausencia de distracción completa mientras está eso. Certeza absoluta de haber estado el alma unida a Dios. Uno se da cuenta que se unió con alguien. Hay algo raro que pasó con alguien. Y me voy y digo, ¿pero quién estuvo acá? ¿Alguien? ¿Un yo distinto? ¿Una persona se ha unido? Eso. Adentro. Y ausencia de cansancio. No hay cansancio. ¿Por qué? Porque el alma está como desprendida del cuerpo. Como que está, el cuerpo es como que está descansando, por decir así. No opera el cuerpo, opera el alma más que el cuerpo. Es un poco lo que le pasaba, gracias hermanita, lo que le pasaba a los pastorcitos de Fátima, que podían estar horas diciendo Santísima Trinidad, Padre, ni se cansaban. O pueden pasar 4 horas y uno no tiene idea lo que ha sucedido, ¿verdad? ¿Qué fenómenos podrían agregarse? Ojo que podrían agregarse, no que tengan que estar. Podría agregarse lo que se llaman los toques místicos. Todo esto no es un vocabulario inventado, esto es real. Esto se vive entre los místicos, los santos y mucha gente lo vive. Entonces podría haber toques místicos. ¿Qué son estos? Acá lo que me preguntaba usted, Ana, Ada, madrina, lo que me preguntaba usted, aquí viene, impresión sobrenatural, algo impreso queda, como noto algo que queda impreso en el alma, ¿eh? El alma tiene la sensación de haber sido tocada por Dios. Notó una caricia, algo sucedió. Sintió que le tocan el alma, la esencia del alma se ve tocada por Dios. Y ahí puede haber calorcito, todo lo que usted diga. Entonces aquí podemos tener algún fenómeno concomitante, no es obligatorio que esté, pero podría estar. Ven que lo sobrenatural extraordinario no necesariamente tiene que estar siempre. Y también podría haber lo que se llaman ímpetus, que es un ímpetus. Son impulsos fuertes e inexpresados de amor de Dios. Así como si uno tuviera una convulsión epiléptica en el alma, impulsos de amor, como que el alma quiere salirse, por decir así, como que se ve enamorada así, y casi involuntario, uno no lo puede controlar, y como que le vienen esos arrebatos de amor, porque lo suscita Dios eso, más que no es uno. Uno lo quiere, Dios sabe que lo quiere, por eso se lo da. Pues si no lo quisiera, no se lo va a dar. Y si no está dispuesto, tampoco se lo dará. ¿Le pasaba? Ahí está el micrófono. ¿Hay algún tipo de oración que canse el cuerpo? Por ejemplo, a Santa Teresita de los Andes, cuando la leía, ella expresaba varias características que usted dice. Le escribía a su director y le decía que, por ejemplo, que perdía totalmente los sentidos, que quedaba como que toda ella, nada, o sea, totalmente perdida. No podía ni tener voluntad ni nada. Pero al final decía que le quedaba un cansancio. Fatiga. Ajá. La fatiga puede venir. Fíjese que... ella tenía un problema. A ella la molestaba. Yo conozco toda la vida de ella, me leí todo de ella. Y todo lo que escribieron sobre ella sus hermanos, sus parientes, fui a la casa de ella, fui al convento en Chile, conozco todo de Santa Teresa de los Andes. Por eso te lo digo con autoridad. Ella sufría fatigas, dolores de cabeza y el cuerpo cansado permanente. Era el demonio que la molestaba, con certeza. No tenía explicación médica. Le llamaron al médico, nada. Y como exorcista lo digo, de 24 años. Eso es del demonio. Y Santa Teresita también tuvo algunas cosas, y Santa Teresa también, en un momento de la vida, pero se sentía como nervioso, y le agarraban ataques de nervio a Santa Teresa de los Andes. Mala, una vez tiró un caramelo en el colegio, ¿verdad? Así, no lo quiso. Y mala, una vez la mamá le quiso en la playa poner la toalla, porque estaban en la playita, y Chile es pura playa, con otras amiguitas, estaba la mamá que la llevó ahí al mar, y la mamá le va a tapar, era chiquitita, tenía como 11 años, 12, con la toalla así, y se puso nerviosa, y se puso a llorar, y como una chiquilina. Eso era un ataque, eso era molestia del demonio. Porque ella ya a los 6 años vio a su abuelo en visión, ¿lo vio eso? Y tuvo fenómenos muy hermosos, o sea, tenía un contacto con Dios impresionante a los 6 años ya. ¿Por qué? Porque tenía una mamá muy... muy espiritual, que esto que le estoy diciendo lo manejaban ellos, porque tenían formación ignaciana y buena espiritualidad en ese tiempo. No era como ahora que se mezcla todo, uno va al curandero, va a las cosas orientales. Era muy claro en ese tiempo, estoy hablando de 1900, muy claro lo que era la doctrina, como Conchita Hermida, ¿verdad? Muy claro ese tema, ¿no? Entonces quiere decir que la hora... todo tipo de oración no te puede dejar fatiga. No, acá era el demonio que molestaba, probablemente. Probablemente. La oración que da fatiga es la oración de show. Hermanos, oremos para que el Señor, Señor, acuérdate. Les pedí eso, la garganta, la cabeza, después te tiras ahí, no te sirve para nada, no creces en virtud. Todo eso hay que tener mucho cuidado, A ver, hermanito, por favor, Mario. Si hablas fuerte, te vamos a escuchar, que tienes voz fuerte. Ah, bueno, con el micrófono, ok. Para no arriesgar, pero una pregunta, para poder llegar a estas oraciones, de las más simples hasta las más complicadas, se puede decir, o las que necesitan más esfuerzo, más tiempo, para poder llegar a esas oraciones, ¿necesitamos estar en gracia o ya confesados y llevar una vida espiritual lo más recta posible, o se pueden lograr también viviendo en el mundo, por así decirlo? Bueno, en primer lugar hay que corregir una expresión. Para poder llegar a esta oración, para que el Señor pueda hacer eso en ti, porque no eres tú el que puedes llegar a, es el Señor el que te va a actuar. Para que el Señor pueda actuar de esa manera, que lo quiera hacer, tú tienes que empezar a obtener recogimiento adquirido, esforzarte por estar atento en la oración, tratar de hacer meditación sin distraerte, tratar de hacer contemplación adquirida. Todo lo adquirido, bien hechito, en gracia de Dios, claro. Gracia de Dios. Gracias. Primero se tendría que empezar a hacer la oración afectiva y ir por pasos. No necesariamente. Lo que sí tenemos que hacer primero es lo que a nosotros nos toca, eso seguro. Pero podría Dios saltearse el recogimiento infuso, que ya es sobrenatural. Puede saltearse la oración de quietud. Puede saltearse la de unión simple. Puede saltearse la de unión estática o desposorio espiritual. O puede directamente ir al matrimonio espiritual o llamada unión transformativa, oración de unión transformativa. Directamente a la última. Por eso que te puede hacer saltar de ser hormiga a elefante. O sea, para él no hay problema, él hace lo que quiere. Y después al otro día tienes una oración que te cuesta una barbaridad que ni la vocal puedes hacer. No crean que cuando se llegó a esa ya estás ahí permanente, no. Te lo da en un momentito, pero después a la noche vas de vuelta contento. Voy a hacer, no me sale nada, nada, y nada, y nada. Y tienes que seguir remando, porque no hay viento, ¿ok? Pero por ahí va a venir un viento, te empuja, ¿eh? Te jala. Jala. ¿Y qué pasa con las personas que hacen oración así como carisma y alabanzas? ¿Es pecado eso? No, no. ¿Cómo, por ejemplo? Sí, los carismáticos. Pues depende de qué tipo de oración, porque no los carismáticos no es que estén mal. Alabanzas. Hay carismáticos que no hacen bien las cosas, que es distinto, pero el movimiento no es un movimiento malo, es aprobado por la iglesia. Lo que pasa, tienen la tendencia de que la oración es algo puramente exterior y muy ruidosa. Dios habla en el silencio, vayan sacando conclusiones. Es muy difícil que lleguen más de ese nivel de la sensibilidad. Cuando uno hace eso, esa expresión masiva de psicología de masa, de alegría, de entusiasmo pasajero, no va a pasar más de ahí. Es imposible porque no hay un trabajo personal interior. Si de eso yo voy a hacer un trabajo personal interior, sí. Pero el que ya tuvo un trabajo interior personal no quiere eso. Porque dice, no, es como ir más abajo. O sea, como, no, si tengo lo otro, ¿para qué voy a ir a eso? ¿Entienden? Eso puede ser para al principio que atraiga a una persona. Pero si uno quiere tomar la vida espiritual en serio, no puede quedarse en ese nivel. ¿Eh? ¿Me entienden? Porque es un nivel muy... muy tipo protestante también, que se manejan por los sencillos. Los protestantes, todo esto, los luteranos, evangélicos, calvinistas, todo esto no lo viven, todo esto no lo entienden, porque no viven de lo interior, de la gracia. Para ellos no existe la gracia. Son ellos y Dios, pero así externo. Todo el mundo interior, nada. Imagínense qué feo, porque ni siquiera tienen el Santísimo Sacramento que lo pueden meter en el mundo interior. Por eso que hay que rezar por la unión de nuestros hermanos que vuelvan a casa, porque se están perdiendo cosas hermosísimas. Ellos se fueron de casa, ¿eh? Y tienen que volver. Hay que pedir a Dios que vuelvan a la casa del Padre, ¿verdad? No que nosotros vayamos también de la casa del Padre a un punto intermedio. Ellos tienen que regresar al origen, a la casa del Padre, al seno de la iglesia, ¿eh? Eso es el ecumenismo, proponer temas para que ellos entiendan y vuelvan a casa. El ecumenismo no es que hablemos a ver las cosas, porque entonces yo voy hacia ti, ¡ah, qué bueno! La Eucaristía entonces no la tenemos más, pero tú aceptas a la Virgen. Nosotros renegamos de la Eucaristía y tú aceptas a la Virgen. ¡Qué punto medio! ¡Buenísimo! No. La Eucaristía, la Virgen, el Papa, la Gracia, todas esas son verdades que no las se pueden tocar. Bueno. Sigo acá. Ímpetus. Ya sabemos lo que son esos ímpetus. Son como arrebatos así, semi o violentos, pero con una violencia amorosa. No es como la violencia que va contra la libertad del hombre. Porque violencia es ir en contra de la libertad. Acá decimos que son impulsos violentos entre comillas. Es como que el niño que uno lo está meciendo, ¿no? En un columpio. Quiere que lo empuje más, pero ¡ay! Le gusta eso. ¿Pero por qué lo hace el papá? Porque sabe que el niño lo quiere. Pero si el niño está llorando, no lo va a empujar el papá cada vez más fuerte, ¿verdad? Entonces acá pasa lo mismo. Si Dios sabe que el alma está dispuesta y por él le da esos arrebatos porque uno lo quiere. Oración, acá vienen las dos últimas que a ver si me la entienden. Una se llama oración de unión estática o desposorio espiritual. La otra, oración de unión transformativa o matrimonio, desposorio y matrimonio. Que hay una diferencia, ¿ven? Los místicos usan esto porque en el matrimonio judío se hacía esa distinción entre lo que era el desposorio y el matrimonio. Están desposados, quiere decir están comprometidos y ya no puede haber marcha atrás. Es un cuasi sacramental, pero aún no conviven, como la Virgen y San José. Estaban desposados, como las que hacen voto, o los que hacen votos temporales, están desposados. El matrimonio se da con el voto perpetuo, ¿no? El matrimonio eclesiástico, o sea, el matrimonio religioso por iglesia. Entonces aquí hay oración también que se le llama estática o desposorio espiritual, oración de transformativa o matrimonio. ¿Por qué transformativo matrimonio? Porque en el matrimonio uno se hace el otro y el otro se hace uno. Por eso transformativa. ¿Y por qué unión estática en el desposorio? Porque es algo que ya no se separa. Pero falta la transformación del uno en el otro. La intensidad, ahora vamos a hablar entonces del desposorio o unión estática, desposorio espiritual o unión estática. La intensidad de la unión mística es tanta unión, que el cuerpo no puede resistir y sobreviene el éxtasis. Aquí, por lo general, pero no siempre, puede venir el éxtasis, pero no siempre. ¿Por qué? Porque es muy fuerte esta experiencia para un cuerpo, para una persona que tiene cuerpo. Es muy fuerte. Nos podemos preguntar si todos tenemos que pasar necesariamente por esto. Sí, pero los efectos son distintos. No necesariamente tiene que haber un éxtasis. El éxtasis habla de un límite. ¿Por qué entra en éxtasis? Porque el cuerpo es limitado. Sus potencias son muy débiles. Y se produce el éxtasis. Pero si la persona es más fuerte y tiene otra contextura, no se le va a producir el éxtasis. Y sin embargo va a estar en la misma unión que el que está en éxtasis. El éxtasis es una imperfección de la persona que no puede soportar tanto amor. Padre. Tanta intimidad con el Señor. Estando es un estado de paz y deleite. Y suavidad de amor, eso lo dice San Juan de la Cruz, es un estado de paz y deleite y suavidad de amor, textual de San Juan de la Cruz. Padre, ¿cómo fue el desposorio en Conchita? El desposorio místico. Este es otro tema, porque hablar del desposorio místico de Conchita Hermida es un tema de un mes para entender, y tenemos que conocer teología espiritual. Ella vivió una cosa impresionante, ¿verdad? Y estuve viendo algo, no me puedo acordar quién es el que ha hecho un elogio maravilloso de Conchita Hermida. Al padre Horacio Bojorges. De si ustedes son mexicanos, tienen una maravilla que rescatar de México. Es esta persona que realmente es un regalo de Dios a todos los mexicanos. Y ojalá la declaren doctora de la iglesia. Muy probablemente, si la nombran ya está todo el proceso hecho, ya aceptaron sus virtudes heroicas, falta la beatificación, ponerle fecha, y falta, porque ya está el milagro, y falta después un milagro para la canonización, después que la beatifiquen. Pero cuando la canonizan ya la pueden hacer doctora enseguida, porque ser doctora de la Iglesia significa que haya un aporte doctrinal a la Iglesia, algo nuevo, y ella tiene todo lo que es la encarnación mística, y un montón de... escribió más que Santo Tomás de Aquino teniendo 10 hijos, y siendo mamá de familia y atendiendo el hogar, más que Santo Tomás de Aquino, cantidad de libros. ¿Cómo hacía? Jesús le dictaba, y el marido nunca se enteró, porque el Señor le llamaba despacito a las 2 de la mañana, prendía una velita, porque antes no había luz, con su cuadernito, empezaba a escribir. Bienvenida. Se va a distraer la hija. ¿Dónde anda la hija? No te va a caer las lágrimas, ¿verdad? Siéntese, tome asiento. Ay, ¿qué estaba diciendo? En una velita y... Jesús le dictaba, y así, de 2, supongamos, a 4 de la mañana, durante toda su vida, escribió maravillas, incluso tan profundas como Santo Tomás de Aquino, y más todavía. Yo me leí muchas cosas y veo que es impresionante la profundidad teológica de esos escritos. Imposible que lo pueda saber una persona laica, tan, tan profundo, ¿verdad? De hecho, cuando el esposo de Conchita murió, dice que ella tenía tanta pena y tanto remordimiento de que su esposo no supiera nada de su interior. Nunca se enteró, no sabía ese detalle. Esta niña se está especializando en Conchita Armida, va a ser la persona que más va a conocer en México y la van a buscar de todas partes del mundo a dar el tema. Van a ver. Bueno. Voy a pasar ahora al último punto, oración de unión transformativa o matrimonio espiritual. Voy a leer lo que dice San Juan de la Cruz de esto, porque él lo vivió y lo dice para que los que lo viven sepan que esto no, que no se asusten. Es una transformación total en el amado, en que se entregan ambas partes, por total posesión de la una a la otra, con cierta consumación de unión de amor en que está el alma hecha divina y Dios por participación, cuanto se puede en esta vida, en este mundo. Se hace Dios por participación, cuidado. El alma no se convierte en Dios, se endiosa, por decir así. Se endiosa. Tiene algo divino que la envolvió, que la se incorporó en su ser, algo divino. Sin hacerse Dios, ahora Dios está circulando en su ser, sin hacerse Dios. Circula de una manera tan intensa que casi no hay distinción. Cuidado, que sí lo hay. Estoy diciendo que la unión, porque ustedes saben que la gracia es la participación de la naturaleza divina de Dios dentro del ser de uno, del alma. Eso es la gracia. Entonces, cuando más gracia tiene, más participa la divinidad Dios en uno. Por eso que María, que es la llena de gracia, es cuasi divina. Cuasi, no estoy diciendo que sea divina. Pero es la santidad más grande que se puede alcanzar, incluyendo a los ángeles. No se puede llegar más alto que eso. Ella es reina de los ángeles, es la llena de gracia. No hay criatura llena de gracia, excepto Jesús y María. Entonces, San Juan de la Cruz da estas características para este tipo de oración llamado de unión transformativa o matrimonio espiritual. Dice así: es como una muerte total del propio egoísmo. Ya no piensa más en sí mismo, porque ¿qué hacen los esposos? Uno vive para el otro para el otro. Entonces su ser es todo su pensamiento, todo va a Dios, Dios, Dios, Dios. Pero no son esas personas obsesivas que Dios, Dios, Dios, Dios, que están hablándole, Dios, Dios, tienes que ver. Ese es un enfermo. ¿Me entienden? Porque también están esa persona que te hablan tanto de Dios y tan desubicado porque están mal de la cabeza. Eso no es lo que estoy diciendo. Es un olvido completo de sí, porque su pensamiento suave, y juntamente con eso hay tanta humildad que nadie se da cuenta que la persona está todo el día pensando en Dios. Nadie lo percibe. Claro que es cierto, se percibe porque vive santamente, o porque todo lo dice razonadamente, lo piensa, lo medita, claro, claro, se da cuenta por la vida que lleva, que está todo enfocado en Dios. Pero aquí no existe el egoísmo, es la desaparición del egoísmo en este tipo de oración. Hay una obsesión, bien entendida, por la gloria de Dios. Está inquieto, a ver cómo podemos hacer para que Dios sea glorificado. O sea, como Él y Él. ¿Eh? Siempre Dios. Gran deseo de padecer o morir. Sosegado y tranquilo. Enteramente subordinado a la voluntad de Dios. En esta persona se da la obediencia perfecta. Hay un gozo en la persecución. Los que están siendo perseguidos, que ya se disponen a morir por Jesús, que dicen, no importa, yo ya estoy dispuesto a que me maten, yo voy a seguir haciendo esto. Esa persona ya está viviendo de alguna manera esto, no se da cuenta. Es casi que Dios se le ha hecho su vida, su ser, todo, todo está enfocado en Él. ¿Eh? Y no le interesa en este mundo nada. Ahí ya está. Gran deseo de padecer o morir, gozo en la persecución, se gozan, no son masoquistas, pero cada vez que la tratan mal o lo tratan mal, cada vez que le contestan mal, cada vez que adentro de ellos hay paz, porque lo ofrecen a Dios como para unirse a la pasión de Cristo, para hacer, y entonces más contento lo ponen, en lugar de ofenderse, más contento están y más bien hacen, es al revés. La persona mundana que le hacen algo, así, va y se lo hace. El marido le contestó mal, ay, y tú ayer, no sé qué, van mal. Eso no es el estado este. El marido le dice algo que le duele y le trata con un amor, le devuelve un amor impresionante. Está, o al revés, el marido le devuelve con cariño, le contesta, le hace el bien y sorprende esa, porque está Dios ahí manejando todo su ser, no hay egoísmo, desaparece. Entonces, una cosa, no critica jamás. ¿Cómo va a criticar si siempre vive dando gracias a Dios porque ve todo lo que Dios le hace en toda circunstancia? Y se vuelve tan agradecido con Dios que lo empieza a hacer también con los demás. Lo ve en los demás todo lo bueno. Y vive agradecido a Dios y a los demás. Gracias, gracias. O sea, no tiene nada con los demás. Incluso con sus enemigos. Como yo le estoy haciendo una síntesis. Celo ardiente por la salvación de las almas. Esto lo vivieron los pastorcitos de Fátima. Todo lo que estoy diciendo vivieron los pastorcitos. Jacinta vivió todo esto. Vivían obsesionados por el cielo. No pensaban en jugar, en las cosas de la tierra. Nada. Toda conversación era de Dios. Dios en la eternidad me viene a buscar la Virgen, me voy al cielo. Los pecadores. Eso era. Estos niños vivieron esto. No entraron en éxtasis, al menos no nos consta. No importa. Tal vez lucía así en el convento, en algún, no sé, no nos consta, y no importa. Pero vivieron esto. Desprendimiento de todo lo creado, ansias de soledad. Francisquito, el pastorcito, se iba solito a rezar, se quedaba delante del santo. Ansias de soledad, ausencia de sequedades espirituales. Ojo que las sequedades son importantes y las puede permitir Dios. Pero ya en este estado, el alma no las necesita ya. A no ser en algunos momentos, Dios le puede hacer pasar de vuelta por esos momentos, claro. Pero mientras está esto en plenitud, no puede haber sequedad. Porque se supone que ya ha purificado su corazón, aunque uno no existe el que se purificó y ya está. Tiene que purificar todos los días. Pero yo estoy hablando acá de un tipo de oración, de un momento, de un estado, de una hora, de media hora, de lo que sea, donde ese tipo de oración ahí está saliendo así. Paz y quietud imperturbables. Y ya no hay éxtasis, ausencia de éxtasis y arrobamientos, ya ni es nada. Ya está tan preparada el alma que ya no entra ni siquiera en éxtasis. Si llegara a ver, ya no hay aquí nada. Así que no esperen que los hermanitos y las hermanitas entren en éxtasis, los laicos, ¿verdad? Porque ya pasaron todo este proceso. Bueno, entonces, como ya son las 9 y ya terminamos el último punto, en la próxima vez, espero acordarme, les voy a leer lo que Jesús le dictó a Conchita Hermida debajo de una vela, una de las cosas, modos de oración. Hay, por ejemplo, un modo de oración que se llama, que Jesús le dice, bueno, yo te voy a decir otros tipos de oración, que la gente no lo conoce. Uno se llama oración distractiva. ¿Qué es eso? Es cuando el alma se distrae y se quiere, y quiere enfocarse y se vuelve a distraer y está una hora luchando, distrayéndose y vuelve y vuelve. Esa es una de las que más me encanta, dice Jesús, porque ha luchado por mí, lo ha hecho por mí, no importa, no puedo rezar nada en toda la hora. Pero ¿cómo luchó? Estoy feliz. Y uno cree que no sirvió nada. Otra oración de, bueno, no sé cuál es, pero ya me acuerdo el nombre, pero consiste en esto. La persona se quiere concentrar en Dios y le viene el pensamiento de que no sirve, que no sirve para nada, que se va a condenar, que Dios no le ama, que pierde el tiempo, hasta le vienen malas palabras, pone Jesús, insultos y cosas en su cabeza, y lucha por sacarlo y sacarlo y lucha una hora. Otra, contento Jesús con ese tipo de oración. Porque es el trabajo que tú haces para que recibas luego un premio. No busques el premio ahora. Deja que el premio te lo dé quien te lo quiere premiar. Tú te toca trabajar. El premio lo decide aquel que te va a pagar. Si te lo da antes, si te lo da 10 veces más, o como él quiera. Pero tú te toca simplemente trabajar, ¿no? Sí, Estela Maris. A ver si hacemos pasar el micrófono. Nos ha compartido usted de Gabriela Boisis, la de Francia, que independientemente de ser hombre o mujer, cada uno le reza a Dios diferente, le habla distinto por la propia psicología, pero la importancia de la ternura en el diálogo con Dios, si eso... Porque esa es mi duda, como hay caminos como Santa Teresa, San Juan, distintos, pero cada uno es distinto, como no es que yo quiero seguir este camino, cuando creo que también a cada uno es correcto ese pensamiento, que cada uno puede tener su propio camino, claro, siguiendo a los maestros, y lo otro, que si también a los hombres Dios les habla así, con ternura, con dulzura, como para nosotras las mujeres puede ser más fácil, ¿no? El trato que Dios hace a la mujer es para la mujer. El trato que le hace al varón es para el varón. Y hay distinción. El trato que uno como sacerdote hace, o como uno como papá, el papá, los papás tratan a la hija mujer de una manera y al hijo varón de otra. Porque él lo está distinguiendo y lo debe distinguir. Porque son mujer y varón. A una la va a tratar con más delicadeza, le va con palabras más bonitas, y al otro le va a tratar con un poquito más de firmeza, con más cariño, pero expresado de otra manera. Somos distintos, ¿okay? Entonces Dios, que creó una cosa y la creó la otra, no va a confundir manzana con peras. Nosotros las confundimos, pero no las confunde. Entonces va a tratar a la mujer siempre con más delicadeza, le va a hacer regalitos, moñitos, perfumitos espirituales. Claro que si la mujer se detiene en eso, no va a crecer jamás. Ese es el peligro. Que la mujer se detiene en los regalos y mira los regalos más que a quien lo regala. Eso es la tendencia natural de la mujer, es que se queda con lo que brilla. En cambio el varón se queda más con lo esencial. Por eso no necesita tan... Y por otra parte, no necesita tantos regalitos. Es un poquito más imperfecto eso en la mujer. Y más perfecto en esto del varón. Pero la mujer tiene mayor cosas que superan al varón después en otros aspectos. La mujer tiene mayor delicadeza, el varón es un poquito más tosco. ¿Ves? Se van compensando una cosa y la otra, porque somos complemento, ¿verdad? ¿Complemento de qué? De Dios. En la mujer y en el hombre se expresa exactamente el amor de Dios. Yo tengo que buscar una santa mística perfecta y un santo místico perfecto, José y María. Y ahí tenemos la expresión viva de Dios en la tierra, como se expresa, por decir así. Dios es, no es mujer, Dios se presenta como padre, pero todo lo que la mujer tiene, lo tiene Él en su ser, infinitamente. Entonces, lo que la mujer es y cómo es, ojo, que viene de Dios. Y lo que tiene el hombre, eso viene de Dios también. Pienso que también depende mucho de cuál sea la voluntad de Dios sobre cada alma, porque también a Gabriela Bosis le dijo Jesús un día que ella fue a visitar la tumba del Beato Charles de Foucault, y ella le dijo que le permitiera una participación en las virtudes de este Beato. Y Jesús le contestó que le participaría de otras según el plan que tenía sobre ella. Entonces. Ok. Bien. Bueno, entonces dejamos. Entonces la próxima vez voy a traer lo de... Sí, la tarea. Bueno, la tarea. Y bueno, ya la tienen escrita ahí, ¿verdad? Pero es cuando veamos todo el tema de la oración completa, porque esto es fácil, yo le digo, a ver, dígame, ya tienen la nota. Cuando veamos todo el tema de la oración, le vamos a hacer algunas preguntitas para que les ayude a ustedes a recordar y buscar. Ok, no digo que voy a traer Gabriela, voy a traer una síntesis de Gabriela Bosis, voy a leer algunas cositas ya que lo nombró la hermana. También de Conchita vamos a leer alguna cosita y... Bueno, eso queda para la próxima y ya vamos a empezar con el catecismo y van a ver que el catecismo es riquísimo también en todo esto, ¿verdad? No, el catecismo no pretende hacer un tratado de oración, por tanto va a tocar los puntos fundamentales nada más. Yo por eso quiero expresar algo más profundo, más completo, porque el catecismo no es un tratado de oración, es un catecismo, entonces lo toca. Bueno, damos gracias al Señor. Música, Señor.